go back to the start. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que ya titulamos La Otra Cara. Una disculpa a nuestros radioescuchas, puesto que pues por problemas técnicos, unos tantos por el programa anterior, otros tantos por cuestiones técnicas, pues no comenzamos a la hora. Además de que nuestro invitado no ha llegado por su esencia. Sí, genial. De todos modos, pues tenemos nuestro bien improvisado tema, como siempre. Nuestro tema. Como siempre. Bien estudiado de hace 5 minutos. Exactamente, como todo buen ingeniero. Sí. Estudia siempre 5 minutos antes del examen. ¡Claro! Así debe ser. Bien, recuerden que nosotros estamos checando constantemente el muro de Facebook. el cual el anuncio debe de aparecer próximamente por parte de producción. Lo estamos checando constantemente. Recuerden que este programa es de entretenimiento para ustedes, así es que se vale de todo, se vale pedir temas, se vale pedir canción, se vale mandar saludos y mandar a callar a Agustín, mentadas de madre, y también pues bueno, desde que no ha pasado eso de que manden callar, ¿no? Como no ha sucedido, es como que imposible. Bueno, hagan señal de vida, señores, queridísima audiencia, por favor, díganle que... Bueno, hay que agradecer, ya no dice groserías. No, ya no, ya desde que Doña Dolores me estuvo persiguiendo con una espada en la mano, créeme que entendí el mensaje. Sí, de hecho. Bien, ¿Y pues... el tema de hoy cuál es, señor? Ah, por cierto, soy Caro Castañeda. Yo soy Agustín Solís. El tema de hoy es medios de comunicación masiva y su efecto dentro de lo que son las masas. Primordialmente... Pues embrutecen a la mayoría, pero bueno. A ver, ¿cómo? Embrutecen a algunas personas. Pues sí, de hecho, ese es así como que la finalidad de... Pero bueno, según así como que fuentes internet, nos confirman que la finalidad pues de estos medios de comunicación es, según... especificaciones, esto como la televisión, es para formar, informar y entretener al público. Y deformar las mentes. Ah, ¿no? Ese es el efecto secundario, ¿no? Que se supone que nuestro invitado... Es de lo que va a hablar. Es de lo que va a hablar. Tomen en cuenta que es invitado de Agustín. Sí, ya voy a... Y le dije a las 4. Las 4, hermano, las 4 y 5:20, brilla por su ausencia. O pero sea, bien. Si a las 4 quiere decir que no ha llegado, ¿no? Quiere decir que ya no va a venir, ¿no? Pues le hablé y me dijo que ya venía para acá. Ok. Seguiremos confiando en ti y en tus amistades, Agustín. No, ya no voy a confiar en mí. Yo no confío en mis amistades. Bien, continuando un poco con el tema. Se supone que para que un programa o para que un medio de comunicación tenga impacto... Se debe de mantener el interés de la audiencia, porque recordemos, así como que, bueno, nos vamos a quemar poquito, porque mientras tengamos audiencia, vamos tenemos a seguir programa, teniendo show. Pero es que no estamos hablando en sí de... Pues yo creo que por eso tenemos poca audiencia, porque hay poca gente pensante. Yo creo que es porque no hemos sacado promos. La gente no sabe de nuestra existencia. Pero aún así, los programas de radio en sí no son tan deformantes de mente como lo es la televisión. No es que le esté echando malo a la tele, créeme que como todos fui criada prácticamente por la televisión, como muchos que nos aplazan ahí enfrente. Pero aún así, creo que la radio tiene un poco más de cultura que la televisión. Sí, ¿por qué? Porque ya debido a que la televisión se llevó la mayoría de la audiencia, la radio se quedó específicamente para cierto tipo de audiencia. ¿Esto a qué me refiero? Bueno, si ustedes recuerdan, a principios de los años 20, años 30, la radio tenía una difusión enorme. Y esto debido a que era el único medio de comunicación masiva. Recordemos aquella broma que ya expusimos en otro programa de la invasión extraterrestre. Creo que fue H.G. Wells, que es el que fue, es el autor de La Guerra de los Mundos. Comenzó a hacer su programa, no le dijo a nadie que era una broma y hubo suicidio masivo. ¿Por qué? Era el único medio de comunicación masiva en ese entonces, la radio. La radio en esos años te hacía imaginar, te hacía pensar, te hacía... Dices la clave, la palabra clave, pensar. Exactamente. Esto no te plasmaba una idea como comúnmente lo hace hoy los equipos de cómputo o la televisión. Porque, bueno, debido a las redes sociales, hoy en día, también el internet se convierte en un medio de comunicación masivo. Más sí, ahí están los buscadores, no, también los buscadores, ya ni siquiera te pones a investigar, ya solo copy paste. San Wikipedia y Rincón del Vago y... Y adiós, o sea, ¿para qué más? No sufres. Pero aún así, sí te quita un poco el pensar por ti mismo y el ser auténtico. Exactamente. Porque la televisión te impone una moda, pero nunca te pones a pensar de que si a alguien se le ocurre algo antes de que se le ocurra a alguien de la televisión, es raro, es ridículo, está mal. Después sale que la misma idea que tuviste, no sé, que te pusiste, por decir, en el caso de las mujeres, te pusiste un arete de uno y un arete de otro y todo el mundo dice que estás mal o te critican. Ah, después sale en una novela o en un programa una chava con la misma idea que tú tuviste. Ay, sí, se hace moda. Sí, y básicamente porque, bueno, en nuestra sociedad, en muchas otras, se deja que mamá televisión educa a los hijos. ¿Por qué? Porque en realidad sí facilita, como son imágenes, son colores, son a lo mejor contenidos que le pueden llamar la atención a un niño, pues el niño lo que hace es sentarse y ver la tele, se está quieto, entonces ya no da tanta lata, lo cual para mí pues sí es un error muy grande, porque he visto los programas actuales infantiles y sí son bobos. Sí, deja de bobos, tienen un contenido ya un poquito más madurón, más así de, por ejemplo, una vez estuve viendo una caricatura, no recuerdo el nombre y no le voy a dar publicidad, donde uno de los personajes ya era homosexual. ¿A qué edad se lo estás mostrando a un niño? A lo mejor le sirve para verlo perdón, no sé, pero no se hace homofóbico, que no se haga homofóbico, o a lo mejor lo agarra por moda. Yo personalmente no soy homofóbico, pero no creo que ese sea contenido para un niño en el cual pueda influir muy grandemente ya más adelante en su vida. Yo creo que ese es un contenido para unas personitas ya un poco más maduras, ¿no? O también los programas que son para niños de 3, 4 años, en que ya el personaje principal ya habla de moda, ya habla de maquillaje, ya habla de ser así como que el centro de atención en el mundo. Y son cosas que ni siquiera, o sea, el niño ni siquiera tiene idea, pero ya como se lo estás inculcando, ya cuando es adolescente es lo único importante. Exactamente. Ahora, otra de las diferencias así muy grandes entre la radio y la televisión es de que en la radio, debido, igual voy a volverlo a mencionar, a que la televisión acapara la atención de la audiencia, deja un espacio más libre. Igual en la televisión hay televisión experimental, como la hay en la radio. Nosotros en sí somos radio experimental. Pues sí. Pero sí es una manera de influir. Y esto también abre muchas puertas mercadotécnicamente. Porque mientras tengas la atención de un individuo, llegas a presentar tu producto como tal. Muchas veces muy malintencionadamente, porque si observas la programación pública analíticamente, la mayoría son o mensajes subliminales, de los cuales de aquí se lleva lo que es el sexo, o lo que es bueno, no sé cómo describirlo en sí, tal como su forma. A mí lo que se me hace súper interesante es cómo cualquier cosa influye a su mensaje subliminal sobre sexo. O sea, y no nada más sexo, o sea, a lo que iba también es de que no nada más es sexo, es pero es el tema más explotado. Ajá. No es, te dicen, no eres nada sin este producto. Exacto, o también ¿cómo puedes mezclar un chicle con sexo? Y los comerciales lo hacen, o sea, compra este chicle, mastica este chicle y vas a conseguir a la chava que quieras y ahorita y te va a funcionar. Recuerden que el sexo vende. El sexo vende. Sí, pero sí. Es una forma un poco trillada, es sobreexplotado, ¿no? Exacto, sobreexplotado, una cuestión que es de dos ya es de todo el mundo, o sea, no sé qué opinas al respecto. Yo creo que está bien el hecho de utilizar el sexo como medio de publicidad, porque utilizan. No es tanto el medio de comunicación, sino el medio de publicidad. Bien, nosotros vamos a rolita. Esta rola es del soundtrack de Tenacious D. Muy buen soundtrack.

Ay. Forever Alone. Y sí, y sí. Ah, mira, ya regresó. ¿Qué onda? ¿Ya le rompiste las piernas al güey? Te creas, estoy jugando. No, bueno, resulta, estábamos comentando de que, pues bueno, se utiliza el sexo como medio de publicidad. Y a lo que voy es de que en la programación, al menos en televisión pública, es muy común el que se den en telenovelas o en caricaturas, ya se den temas de sexo en horarios donde los niños pues están viendo. No sé si ya lo mencionaste, pero a mí lo que se me hace muy botana, botana en el sentido de que así de, no me escamo, pero no se me parece correcto, es de que a las 8 de la noche ya haya comerciales de condones. A las 8 de la noche, a las 12 de la, del mediodía y a las 8 de la mañana, no te apures. Esos, bueno, esa es la hora que yo veo televisión, así de que... No, yo te puedo decir, todo el día hay de eso. Y así como que, ¿qué vas a decirle al niño? Oye, ¿qué es un condón? Es un globito, mijo, no te apures. Es para que haya fiesta. Es para que haya fiesta. Pues como que no, ¿verdad? Bien, continuando, estábamos comentando también que hay unos comerciales, al menos en la televisión, que no tienen abuela. A sí. La hora de la comida, hazme el favor. La otra vez estaba comiendo y decidí ver la tele. No había nada que ver, pero pues estaba comiendo y vi un comercial acerca de una operación que, bueno, esto es acerca de la próstata cuando se inflama. Tienen que desinflamarla metiendo una aguja a través del orificio de la uretra de un pene erecto que llegue hasta la amígdala para pincharla y que se desangre y así se desinflame la próstata. No, genial. Si usted lo está comiendo, buen provecho. Se me hace una mentada visual, honestamente. Sí, eso y también el no voy a decir marcas, pero el jarabe para la tos, que también a mí me llegó a pasar de que prendía la tele y lo primero que veía era el tipo escupiendo todo aquello, o sea, porque ay sí, el jarabe te saca todo. O sea, con el bocado así de a punto de ya no tengo hambre, gracias. Es increíble los horarios que agarran para ese tipo de comerciales, la verdad. O sea, todavía dijeras, noticias curativas, ¿no? Creo que se llama ese... Sí. Todavía dijeras, bueno, no se pasan tanto, pero los otros comerciales sí, y los repiten a veces, seguidos. Uno tras otro. Sí, así como que... No, o también el comercial de los pies. A mí también me da un asco cuando prendo la tele y es lo que aparece... ¡Ay, este es un pie de atleta muy dañado y en una semana va a curarse! O sea, que uno tiene que estar viendo ese tipo de cosas a la hora de la comida. Exactamente, o sea... No, y ¿sabes qué? Es tan... ¿Cómo te puedo decir? Es tan seguido, tan presente que a la gente ya le es indiferente. Ya no lo notan. No, es nada más tener la... Ahora sí que la sensación de que la televisión está prendida. Sí, curiosamente, programas que sí son buenos, programas hasta infantiles que me parecen que tienen muy buen contenido, ¿a qué hora los pasan a las 6 de la mañana? ¿Qué niño está despierto a las 6 de la mañana? ¿Qué niño de 3, 4 años está despierto a esa hora? Uno hiperactivo, pero no está viendo la televisión. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que a las 8 o 9 de la mañana pongan caricaturas violentas y con un contenido sexual... Y a las 6 de la mañana pongan caricaturas que sí son adecuadas? Por decir, está uno que tal vez está medio ñoño el programa, pero habla de cómo manejar ciertas emociones en los niños, como lo que es la ira, como lo que es el egoísmo. Pero lo ponen a que lo manejen de una manera más sensata. La cuestión es de que esos programas están a las 6 de la mañana. No es posible que ningún niño vaya a decir, esa es la hora del programa adecuado, deja prendo la tele a las 6 de la mañana. O sea, por favor. Ah, no, a las 10 de la mañana, que ya es hora de que los niños que todavía no van al kinder están dando lata, como tú dijiste hace rato. Ah, las mamás los ponen a ver qué te gusta en la televisión abierta, que estás ahora. ¿Dragon Ball Z? Dragon Ball Z es santo a comparación de las caricaturas. ¿Qué les pasa? Yo me levantaba a las 6 de la mañana a ver El Tesoro del Saber. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, pero para ver Fuerza G. No, en mis tiempos la pasaban a las 8. Ah, pero en tus tiempos. Yo nunca me levanté por un programa, sinceramente. Yo me interesaba más dormir. Yo me empecé a levantar temprano hasta que ya no hubo... Hasta que empezaste a trabajar. Básicamente. Bien, otra cosa acerca de los medios de comunicación masiva es de que imponen estilos de vida, imponen modas, estructura social. Estructuras sociales. Y esto es debido a que, es que como todos siguen eso, yo también. Cuando en realidad el que está a un lado de ti piensa lo mismo. Ah, mira, como el que acaba de pensar que todos hacen eso, yo también lo voy a hacer. Entonces es un efecto en cadena, ¿no? Si te pones a ver, ¿cuántas chavas no estudian porque dicen que se van a casar con alguien con dinero? Porque las novelas te dicen, ¿qué no importa si no estudias? Vete de criada al DF y te vas a casar con el patrón. ¿Cuántas novelas no te dan ese mensaje? Novelas, si vamos a hablar de novelas, hay una novela colombiana. Me llama mucho la atención, creo que aquí sacaron un... ¿Refrito? Un refrito. Se llama Sin Boobies No Hay Paraíso, por no decir otra palabra. Y es acerca de una chava, pues que no tenía mucho acá, mucho frente. Y se pone implantes, pero los implantes se los paga un narco. Y empieza a... Y no era silicón. Y no era silicón. Entonces empiezan a ver este tipo de problemas, situaciones donde te hacen así como que medio saber, y a lo mejor el público no me va a dejar mentir, pero te lo ponen así como que, mira, entonces si no agarras a un güey rico, agarra un narco, a ver cuánto te dura, pero pues agárrate un narco para que pues tengas una vida acomodada. Sí, aceptable. Pues sí, pero metiendo mi cuchara, dime qué ves y te diré quién eres. Últimamente, como dices, las narconovelas, no sé, La Reina del Sur, chalala, chalala, chalala, se han puesto de moda. De hecho, en el Unicable, que era antes un canal recatadito, ahora me salen con que el Cártel de los Sapos, el narco, el esta, no sé qué tanto. La Chava Tijeras, no me acuerdo. Ándale, pura con respecto y era al narcotráfico. Una sicaria. Ah, exactamente. Pues dime qué es lo que ves y te diré quién eres, pero sí habla de cierta manera de una temática social, pero lamentablemente están mostrando el lado que no se debería de el lado más carismático que tienen ese tipo de profesiones. El lado el bonito. Exactamente. Ajá, el sí lado como... bonito lo ven bien. Al final, como dice siempre, ay, se murió, pero así quedó como el héroe de todas maneras. Sí. Así es que, pero pues, creo que no, por muy buen y carita que esté el actor que representa al capo, me parece que también deberían de pasar a las personas que se mueren de sobredosis. Y no solo ellos, sino a tantas personas que matan, a inocentes que matan, y realidades. No les hacen el paro para sembrar, o para cuidarla, o para transportarla. Y realidades, porque voy a comentar. Esto es así como que aparte, me estaba platicando un amigo que vive en la barca, que ya está medio pesadón. Entonces dice que él tenía un amigo que no tenía nada que ver con ellos, pero como él era amigo de un narquillo, también se lo jalaron a él, le dieron pasón. Entonces eso no es algo que muestren en las novelas, no es algo que muestren en las noticias siquiera, porque hasta en las noticias están viciadas. Me comentaba el invitado ya cuando platicamos y nos pusimos de acuerdo de aquellos tiempos, viejos tiempos. Me platicaba que las noticias, y sí lo creo, no soy mucho de ver noticieros, pero sí creo el hecho de que te dan las noticias para darte a entender que tú lo sabes todo. De hecho. Y que no pasa nada. De hecho. Y en cierto caso, yo creo que está... no bien, está regular, así como que rayando en lo satisfactorio, en decir que no pasa nada. O sea, sí pasa. Sí pasa y es de focos rojos. Pero recordemos que un medio de comunicación masiva tiene el poder de poner al pueblo en histeria. ¿Qué es lo que menos le conviene a la sociedad? De que las masas no se asusten. Muy bien, nos vamos a una rolita. Esto se llama Teddy Picker de The Arctic Monkeys. El álbum es Favorite Worst Nightmare o La Pesadilla Favorita. Y nosotros somos La Otra Cara. Regresamos. Pues continuamos este tercer segmento. Lamentablemente el último, pues debido a las dificultades técnicas, pues no hay ¿y mucho. ¿Y qué creen? Acaba de llegar el invitado, todavía no llega aquí. Ya llegó aquí al Kusei. Todavía falta de que llegue aquí a la cabina. Pero pues ya que, o sea, ya va a llegar y no, ya acabamos, vámonos. Sí, nomás a dar saluditos o algo así, ¿no? Sí, yo creo. A la próxima lo invitas a la 1:00 p.m, güey. Le voy a decir a la 1:00 p.m. para que llegue aquí a las 5. No, ese me dejó abajo, la verdad. Pero bueno, continuando. Tenemos tema, todos. Tenemos tema y fíjate que está interesante esto porque no solamente hablamos de lo que es audiovisual. Nos olvidamos de uno otro también muy importante que se utilizaba desde incluso antes del Renacimiento. El escrito, sí. Los libros, que no estaban al alcance de cualquiera. De hecho. Recordemos que los medios de comunicación siempre han sido audiovisuales, más audio, en el sentido de que, bueno, recordemos que en esa época hablamos de que la iglesia estaba en pleno apogeo. Y y bueno, resultase que eran los sacerdotes los que decían, no, ¿saben qué? Pues sucede esto, esto, esto y lo otro. Y como la gente no sabía ni leer ni escribir, entonces, pues, no, lo que se diga, sí, padrecito. De hecho, hay una escena que me llama muchísimo la atención, esto de la película de Martín Lutero, porque sacaron una película basada en su vida, diciendo que, y esto sí lo creo fervientemente, de que los sacerdotes te vendían un papel. No decía pura nada, pero ellos, los sacerdotes, decían, ¿saben qué? Con esto, si se mueren, con esto los reciben en el cielo y gir, gir, gir, jar, jar, jar, y ya, la libraron. Entonces la gente ingenua, los ignorante, compraba. Los compraba. ¿Qué hace Martín Lutero? Les dice que no. La rieguen, y es por esto que se desasocia de la iglesia y funda la de él. Hay ideas de los protestantes, porque es el fundador de la iglesia protestante, que es lo mismo que la católica, pero con ciertas ciertos beneficios. Sí, no hay ciertos... confesión, no hay en su principio se pueden casar los sacerdotes, se pueden protestantes. Casar exactamente, y en su principio los líderes religiosos tenían que trabajar, no podían vivir a costa de sus seguidores. Que eso estaba perfecto, ¿eh? Sí, a mí me parece ideal. Ahorita todos deberían aplicar esa. Pero no la van a aplicar debido a el sistema social que tenemos. Y 10 razones muy grandes. O sea, ustedes que nos escuchan sabrán cuáles son. Exactamente. Bien. Pero no porque lo hacen, sino porque al decir 10 razones, todo mundo ya sabemos a qué se refiere uno. La gran flojera que les da de ser Sí, les gusta trabajar. Tocar el piano al revés, como dicen. Sí. Bueno, sí. Bueno, ya, tuve que hacer unas señas para que me entendieran. Es que yo conozco esa expresión en otro sentido. No, bueno. En el sentido de la flojera, pero bueno. Pasa. Bien, así como que un recordatorio, nosotros checamos constantemente el muro de Radio Cusey FM. Pues ahí si gustan, se animan, tienen ganas de estamos no a sus órdenes. No tienen algo útil que hacer, pues mínimo entreténganse así. En cuanto con lo que nos merecemos. Exactamente, igual preguntas, mentadas, peticiones, saludos. Nosotros estamos checando constantemente ese muro y bueno, para que lo tengan en mente, ¿no? Así como que breve infomercial. Bueno, fin de paréntesis, el papel en su tiempo también llegó a ser igual de poderoso que la televisión, solamente entre la gente que sabía leer y escribir. En ese tiempo, desafortunadamente también, de eso nada más se ocupaban los clérigos y los de la nobleza, todos los burgueses. Sí, aunque hay un mito, no sé, espero que me corrija la audiencia. Pero... Ajá. Sí, dime. Se me fue el rollo. No. Lo que pasa, si me equivoco, espero que sí me corrija la audiencia, pero a mí me platicaron que en ese tiempo cuando había, que los libros solo estaban para los burgueses, la burguesía y todo el clero, los libros eran... Los libros se podían conseguir, ciertas personas se encapuchaban, se vestían de negro para que no los vieran en la noche y se iban a lugares escondidos a leer y crear conocimiento. De ahí surgió que los asustaban a los guardias y todos los asustaban con cosas de que eran que del diablo para asustarlos, y que de ahí surgieron ciertas tendencias de moda que hay ahorita, como lo son los góticos, como lo son los darketos, como son ciertas ramas de esos clubs que se hacían, por llamarlos de alguna manera, y por eso es que ciertas tendencias de darketos y góticos tienden a ser personas con mucho conocimiento, porque desde entonces se viene esa idea, ¿no? De que el juntarse para crear conocimiento y supuesto. A mí es lo que a mí me contaron, que de ahí surgen ese tipo de tendencias. O sea, si me equivoco, corríjame, audiencia, por favor. Pero a mí me parece interesante, ¿no? Que a lo mejor sería curioso ver que si todo estaba tan restringido, que todos los libros y todo estaba solo para la iglesia, hubiera gente que se rebeló. Siempre, y es parte de la naturaleza humana, rebelarse en contra del sistema, y eso creo que aquí somos la mayoría que somos rebeldes del sistema. Así es. Bueno, así cabe de mencionar que hay un dato muy curioso, y esto también por parte de otra película basada en una obra literaria, se llama El laberinto de la rosa. Esta del cual trata, y si tienen chance de verla, muy recomendable, con Sean Connery y otro actor que no ubico. Resulta que hay una serie de asesinatos en una abadía. Una abadía es un tipo de convento. Convento para hombres. Solamente para hombres, exactamente. Entonces, debido a esta serie de asesinatos, mandan a un franciscano junto con su achichincle, que es así como que los Jedi, porque resulta que es aprendiz de este padre que es bastante, pues se puede decir, deduce, pues. Investigador. Investigador. Entonces, resultase que era el motivo de los asesinatos era debido a que muchos sacerdotes o monjes agarraban libros prohibidos y a la hora de estar hojeando se lamían los dedos. Ah. Y la tinta era venenosa. Bien, ya les conté el final, pero bueno, les conté la mitad del final. No les cuento el resto en caso de que pues se les despierte la curiosidad. Era una buena manera de matar burgueses y era buena manera, pero aquí lo que muy tardada, pero lo que quiero llegar es de que fíjate el nivel de restricción que tenía el clero para incluso matar a sus propios monjes si se atrevían a leer, si se atrevían a hacer algo en contra de lo que ellos imponían. Bien, dos minutos antes de que ya llegó programa, nuestro invitado, señores. Bravo, señor Giovanni. ¡Bravo! ¡Llegó! Estudiante de la carrera de historia de la Universidad de Guadalajara, llámese del CUCSH. Bien, señor, medios de comunicación masiva. Instruyanos. Pues, por cierto, preséntese para empezar. Bueno, sí, exactamente. Buenas tardes, en esta tarde demasiado congestionada en la ciudad, mucho tráfico, demasiada lluvia. Bueno, pues mi nombre es Giovanni, vengo del CUSH, y pues espero, ahora sí que aportar un poco, ya con este poco tiempo que tenemos, porque desgraciadamente pues el tráfico no jugó a mi favor, y bueno, pues voy llegando y voy escuchando pues datos interesantes aquí partimos de la idea de que el papel antes de la radio y la televisión, además el internet, era el desarrollo, el medio de comunicación masiva principal. Exactamente, pues antes de que la radio y la televisión empezaran a tomar auge, a mediados del siglo, bueno, desde finales del siglo XIX, pues ya la imprenta pues era un importante instrumento, un importante vehículo de comunicación masiva. Por esta rama se podían controlar las masas y se dirigía información tanto pública como privada. Obviamente pues me gustaría más andar en el tema, pero nos queda muy poco tiempo. La información corriendo. La información pues era sumamente restringida, sumamente estudiada, y tenían que tener mucho cuidado con lo que le decían a la gente, al público, a los círculos privados, para no generar dudas, para no generar problemas, para no generar disputas, incluso malos entendidos, etcétera. Entonces pues ya con el surgimiento de la radio y de la televisión, ya no concentrándonos en lo que es Europa, aquí en México tan solo pues fue un importante adelanto. Económicamente hablando pues no era fácil conseguir una televisión porque la verdad era muy cara, pero pues desde 1948 la televisión empezó a tomar un importante papel. Y pues nada más se transmitía un día a la semana. Este día pues era estratégicamente bien pensado, era el día sábado Porque era el día en que la mayoría de los burgueses, la mayoría de los, bueno, entre comillas decir burgueses, porque estamos hablando de una burguesía incipiente aquí en México. Aquí en México, el día sábado lo dedicaban para la distracción, para el cotorreo, para vámonos al bar, vámonos a... Entonces, ese día lo escogieron estratégicamente para generar como interés por la televisión, con fines económicos, con fines lucrativos y obviamente con información previamente ya estudiada para poder ser dirigida hacia determinado tipo de público. No sé, algo que quieran aportar. Entonces, estás diciendo que con los días que no eran entre semana o el domingo, prendías la tele y no había nada. Exactamente, o sea, prendías la televisión y lo único que veías era esos típicos puntitos negros con blanco, era todo lo que veías. De aquí que prendía la televisión, que duraba 2 horas en encender, duraba rato en encender. Tú, pues obviamente, los únicos días que tú podías ver la televisión eran los sábados, porque era la única manera en que se podía ya transmitir la información vía televisión. Bueno, nosotros desafortunadamente llegamos al final de yo llegué programa. Tarde. Pero es un tema que podemos, repetirlo en otro que programa. Podemos profundizar mejor. Entonces, bueno, en lo personal quedé satisfecho con la información improvisadamente entregada. Entonces, este es el final del programa. Yo soy Agustín Solís. Soy Caro Castañeda. Y nuestro invitado Alejandro Ivani, para servirles. Exactamente. Entonces, nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6. Probablemente a lo mejor continuaremos. Sí, claro, pero que sí. Me gustaría, no sé, proponer lo que es la información enviada vía televisión en la actualidad. Lo que respecta a la violencia, cómo impacta en los niños, y obviamente pues unos dos que tres ahora sí que recomendaciones para poder controlar la violencia o la información que están recibiendo los niños. Muy bien, me parece perfecto. Igual lo vamos viendo. Y ya, pues no se pierdan el próximo programa para ver qué sucede. Sí, hay muchas ideas. Bueno, nosotros los dejamos con esta canción que se llama Useless de Depeche Mode. Entonces, el próximo programa, Desestrésate, no se despeguen de Radio QCI FM. Esto fue La Otra Cara, nos escuchamos hasta el próximo viernes. ¡Váyanse a pistear! Sí, diviértanse. Feeling tired.